Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando, pues, de deportes, y en este caso de varias citas, varios lugares en los que nos vamos a centrar en lo deportivo. En primer lugar, vamos a repasar todavía algunas cosas que nos quedan pendientes del pasado fin de semana. Con eso nos referimos, por ejemplo, al tercer Rally Ciudad de Medina Sidonia, puntuable para el circuito apertura del Rally BTT de BMW, Mobi y Jerez, donde participaba el ubriqueño Jorge López Janeiro, logrando la tercera posición en su categoría Master 40. Una prueba, que sigue incluyendo Jorge López en lo que es su preparación para el objetivo de esta temporada, que de nuevo es la Key Epic. Y dentro de ese objetivo, pues una cita más importante aún, digamos, en esa preparación, en esa puesta a punto, es la Vuelta a Córdoba BTT, la cuarta edición de la Vuelta a Córdoba BTT, que va a tener lugar este próximo fin de semana, y en el que no solo van a participar Jorge López Janeiro junto con Manolo Rojo, no solo Jorge como representante ubriqueño, sino que vamos a tener dos más. Hay otra pareja formada por el ubriqueño Andrés Cintado y por Francisco Javier Castilla, que será su pareja, y otra con Carlos Javier Arena Chacón, al que acompañará María Araceli Ramos. Por lo tanto, tres representantes de nuestra localidad en una prueba que cada vez está cogiendo más renombre en el panorama del ciclismo de montaña en nuestra comunidad autónoma. Además, también queremos recordar lo que hicieron los ubriqueños el pasado domingo en la quinta carrera urbana, la fundacional de Villamartín, y también en ese sentido, los resultados de los cuatro ubriqueños que estuvieron presentes en el Campeonato de Andalucía de Clubes Junior en pista cubierta, que tuvo lugar el sábado pasado en Antequera. Categoría Junior, pero los ubriqueños que se presentaron pertenecen, o en este caso están en edad juvenil todavía, es decir, son más pequeños que, el objeto de este campeonato, que es la edad junior, por encima de la edad juvenil. Y también comentar al respecto que brillaron los ubriqueños como representantes, en este caso, del Club Maratón Jerez, ya que se trataba de un campeonato por clubes que tuvo lugar, en Antequera. Junto a eso, también ya tenemos los horarios de la próxima jornada del fútbol provincial. Nos quedan todavía, o estamos a la espera de que nos lleguen los horarios de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol, pendiente de la disponibilidad del campo de fútbol del Bosque, que de nuevo habrá que recurrir a este escenario para completar la jornada, y también de la jornada de baloncesto, con especial atención al partido cadete, de la categoría cadete, que se juega el domingo a las 11:30 en el pabellón Fercabe Cabo, Asociación Deportiva Arcos. Un partido en el que el vencedor habrá dado un paso de gigante. Si el Fercabe Cabo consigue ganar, en este caso casi que se aseguraría matemáticamente la clasificación para los playoffs, siendo primero o segundo, eso todavía no se sabría. Si gana Arcos, es su última opción para meterse, insistimos, en esos playoffs. El conjunto arcense se la juega todo a una carta. Si gana, pues al menos mete presión tanto al Fercabe Cabo como al DKV Jerez en lo que queda ya de liga regular. Pero además de todo esto, hoy sobre todo nos vamos a centrar o vamos a hablar de un hecho que tuvo lugar, en este caso vamos a hablar más que nada de una iniciativa, un proyecto que se llevó a cabo el pasado fin de semana para conmemorar un hecho que tuvo lugar hace ahora mismo 80 años, o en este caso para homenajear a las víctimas de un suceso ocurrido ahora hace 80 años, cuando España estaba en guerra, en la Guerra Civil Española, y que es conocido como la desbandada de Málaga. Ya hemos hablado de la carretera de la muerte, esa carretera que unía las ciudades de Málaga

Infórmese sin compromiso. Terapias Manuel Errakis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Errakis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Este sábado, toros en Villaluenga del Rosario. Festival taurino mixto con picadores, con novillos, toros de Diego Ventura, Juan Pedro Domecq y los Azores para los diestros Diego Ventura, Rivera Ordóñez Paquirri y Salvador Cortés, con un novillo de Gabriel Rojas para Ignacio Bonmati. Venta anticipada de entradas hasta el 9 de febrero en el Ayuntamiento de Villaluenga o en taquilla.es, o bien en las taquillas de la Plaza de Toros los días 10 y 11. Precios 20 euros general y 30 barrera en venta anticipada, y 25 y 35 euros respectivamente en taquilla, 10 euros para niños. Recuerda, Festival Taurino Mixto con Picadores, este sábado 11 de febrero en la Plaza de Toros de Villaluenga a partir de las 4 y media de la tarde. Cinco y 47 minutos de la tarde. Vamos a arrancar en la jornada de hoy comentando, como hemos dicho, pues esas clasificaciones en las distintas pruebas que se celebraron este fin de semana y que todavía nos quedaban pendientes por falta de tiempo, no por otra cosa. Vamos a comenzar con la quinta carrera urbana, la fundacional, que se celebraba en Villamartín. Se trata de una prueba de menos de 10 kilómetros para los mayores, 9.800 en concreto, y que, bueno, suele contar con una alta participación ubriqueña por la cercanía mismo de la cita. En este caso, en esta quinta edición, la victoria ha sido para el malagueño Antonio Manuel Vázquez Vega, además corredor de edad juvenil, que se llevaba la victoria con un tiempo de 33 minutos 47 segundos. Muy cerca de él, el jerezano Helios Hueso López, con un tiempo de 33.53, seguido de Víctor Manuel Rodríguez Álvarez, 34.16, Ángel Ortega Reina, 34.41, Raúl Daza Durán, 34.55, Álvaro Segura Saborido, 35.22, Rafael Jurado Tejero, 35.52, José Ramón Pérez Areces, 36.04, José Ramón Ortiz Sánchez, 36.05, Juan Carlos Toro González, 36.08, son los 10 primeros clasificados, y en la posición undécima, un ubriqueño, Mario Aguilar Romero, con 36.11, muy cerca de entrar en el top 10. Por 3 segundos no entró el ubriqueño en ese grupo de elegidos, los 10 primeros clasificados de la general de esta carrera urbana, la fundacional. Eso sí, se llevaba la segunda posición de su categoría, de la categoría, perdón, de la categoría juvenil. Junto a Mario Aguilar Romero, pues hubo más ubriqueños. Por ejemplo, Luis Gómez Moreno, con un tiempo de 38.34, vigésimo tercero de la general y segundo de la categoría veteranos C. José Antonio Barea Gutiérrez, vigésimo quinto de la general con 38.41 y tercero de la categoría senior A. Javier Gómez Toro, 39.39, vigésimo octavo de la general, cuarto de la categoría juvenil, no pudo subir al podio por muy poco. Manuel Pérez Carrasco, 40 minutos 20 segundos. Manuel Jiménez Carrera, 40 minutos 45 segundos, segundo de la categoría veteranos B. Ismael Menacho García, 41.31. José Manuel Rubio Arenas con 47-42, José Antonio Salguero Rosado 48-01, José Manuel Martel Pérez 49-05 y Manuel Cabrera Chacón con 57-04. En categoría femenina, la victoria en este caso fue para María Belmonte, con un tiempo de 42-03, seguida de Cristina Saucedo, Cristina Saucedo Morales, 48-34, María José Carlos Sánchez, 49-47, María Belén Grimaldi Sánchez, 50-44, y así hasta la ubriqueña Leticia Rosado Fernández, que fue cuarta de su categoría senior femenino, con un tiempo de 55 minutos 25 segundos. Eso ya decimos, fue en lo que nos dejó la carrera de la categoría de adultos, pero también hubo pues distintas distancias, distintas otras carreras para las categorías menores. Así, por ejemplo, en la categoría Benjamín femenina, sobre una distancia de 500 metros, María Jaén Sevilla conseguía la segunda posición. Categoría Benjamín masculina, la misma distancia, 500 metros, José Chacón Rodríguez lograba la tercera plaza. En la categoría Alevín masculina, una distancia de 700 metros, Manuel Chacón Rodríguez se alzaba con la victoria. En la categoría infantil femenina, sobre 1.200 metros, Lucía Morales González también conseguía la primera posición. Y en la categoría infantil masculina, sobre 1.200 metros también, Jorge Andrés de la Cruz Jiménez quedó en la tercera plaza. Por último, en la categoría cadete masculina, José Sevilla Vilches conseguía esa primera posición, se llevaba la victoria en esa categoría cadete. Eso, ya decimos, es lo referente a la quinta edición de la carrera urbana La Fundacional de Villamartín. Pero además, un día antes, el sábado, se celebraba en Antequera, de nuevo, el Campeonato de Andalucía. Digo de nuevo porque suele ser un escenario, el escenario habitual para no solo los campeonatos, sino también para las pruebas que organiza la federación, los controles, se le llama así, los controles de tiempo que realiza la federación a los atletas que quieren registrar su marca. Normalmente suele ser, ya decimos, Antequera, uno de los escenarios más recurridos. En este caso también se usa para albergar campeonatos como el Campeonato de Andalucía de clubes junior en pista cubierta. Aunque aquí no contamos con clubes que compitan a ese nivel, sí tenemos a atletas subriqueños que forman parte o están integrados en otros clubes, como es el caso del Maratón Jerez, a donde acudían cuatro ubriqueños, están federados por este club, cuatro ubriqueños acudían por el Maratón representando al equipo del Maratón Jerez. Y estos fueron los resultados. En la prueba de 200 metros se celebraron tres series y Arturo Lamera Ortiz fue tercer clasificado de la segunda serie con un tiempo de 26 segundos 58 centésimas. En la prueba de 800 metros Juan Román Gago conseguía la novena posición con un tiempo de 2 minutos 15 segundos 94 centésimas. En los 3.000 metros, Eduardo Gómez Díez fue séptimo clasificado, con un tiempo de 10 minutos 1 segundo 29 centésimas. Y por último, la prueba de relevos 4x200. En este caso hubo dos series, y en la serie en la que participaron los atletas del el Club Maratón Jerez, en donde había dos subriqueños, Antonio Lozano Ramírez y Arturo Lamera Ortiz, junto a otros dos compañeros, pues fueron quintos de su serie con un tiempo de 1 minuto 44 segundos 97 centésimas. Destacar que, insistimos, todos estos corredores están en edad juvenil, es decir, todavía son menores de edad y participaron en una competición donde ya compiten corredores de la categoría junior, de 18 para arriba, que es la categoría que, o la edad que se comprende en esa categoría junior, por lo cual no está nada mal, ir adquiriendo, en este caso, experiencia con chavales pues, de mayor edad. Seguimos de cerca, por lo tanto, lo que hacen las jóvenes promesas, los jóvenes corredores ubriqueños, que pues, bueno, se mueven bastante, ¿no? Ahora en esta nueva jornada, gracias sobre todo pues a actividades como las actividades del atletismo, esa escuela de atletismo del Patronato Municipal de Deportes, o esa escuela de atletismo que se creó con anterioridad. En este caso era Jorge Salguero del Gastor el que pues intentaba aplicar en Ubrique el proyecto que ya estaba realizando allí en el Gastor, y todo esto es consecuencia de aquello, de aquellos pasos, pues aquella escuela de atletismo más esta continua, la continuidad que se le ha dado en el patronato, pues es lo que ha permitido que ahora mismo tengamos a menores de edad compitiendo en las distintas pruebas que se organizan, ya sean de carácter oficial o de carácter social popular, como por ejemplo la prueba de Villa Martín. Por cierto que para los amantes del atletismo destacamos que tenemos por aquí una propuesta para este fin de semana aquí en la cerca de nuestra localidad. Lo más cerca que hemos visto es solo una prueba, el segundo trail San Valentín de Montejaque, que va a tener lugar este próximo domingo, 13 kilómetros y medio de recorrido. Un fin de semana que ya aventuran los pronósticos va a ser pasado por agua. Y por cierto, suponemos que el hecho de que este fin de semana no haya muchas pruebas de atletismo es sin duda porque la semana que viene es el Maratón de Sevilla, donde va a haber representación ubriqueña y en la que tenemos mucha esperanza puesta en Francisco Javier Jaén Moreno, por ver si un año más puede rebajar ese tiempo. El año pasado ya establecía un récord de un ubriqueño en esta distancia, vamos a ver este año. Bueno, con los buenos resultados, las buenas participaciones que estaba teniendo o ha tenido en estas últimas pruebas desde octubre para acá, en las que ha llevado a cabo, por ejemplo, la de Ubrique, la Carrera Popular de las Nutrias o la Media Maratón Sevilla-Los Palacios. Vamos a ver si se le da continuidad con esos buenos resultados que puede, ese buen resultado que pueda obtener en la Maratón de Sevilla. Y también en la semana que viene es la Gimera 3 Trail, prueba de la que ya hablaremos en la jornada de mañana, que como saben está organizada por el Club Deportivo Naturaventura. En este caso, el mismo club que organiza, como bien saben, pues carreras como la Carrera del Pandeire o la Gran Vuelta Valle del Genal. Por lo tanto, son viejos conocidos, son ubriqueños y bueno, pues vamos a ver un año más cómo le van las cosas a esa Gimera 3 Trail, esa prueba que en muy poco tiempo pues ha conseguido hacerse un hueco en el calendario de los aficionados a las carreras por montaña y en este caso pues también a las carreras por montaña y a los trail. No es el Club Naturaventura, es el Club Puraventura. Hemos tenido ahí un pequeño desliz. Pues bueno, ya decimos, única prueba, segundo trail San Valentín el próximo domingo. Este próximo domingo. En lo que a ciclismo se refiere, tenemos que recordar que el pasado domingo se celebraba también el segundo rally Ciudad de Medina Sidonia, circuito apertura, puntuable para el circuito apertura rally BMW Mobi Jerez en Medina Sidonia. En la categoría Master 40, victoria para Carlos Molina Cantón con 48 minutos 32 segundos, seguido de José María Fernández Rodríguez, 49-35, y el ubriqueño Jorge López Janeiro con 50-09, sube a ese podium en la categoría Master 40. Y cada año está más complicado subir al podium Master 40. Cada año se cumple un añito más y viene la gente por abajo apretando mucho, pero todavía seguimos teniendo a Jorge López Janeiro ahí y en esas posiciones de podium, al igual que al arcense José María Fernández Rodríguez, al que parece que no le pasan los años por encima. Dicho esto, vamos a recordar también que este fin de semana se celebra la cuarta vuelta a Córdoba BTT. Será el domingo, el sábado y el domingo. Va a constar de dos etapas, es una prueba de montaña de dos etapas. La primera, una especie de prólogo crono escalada entre Córdoba, bueno, sale desde Córdoba, como saben, y sube a las Ermitas de Córdoba. Es un recorrido de 4,6 kilómetros. Y el segundo día, el domingo, va a tener lugar la segunda etapa. En este caso es un maratón BTT clásico de 66 kilómetros. Y bueno, pues será lo que complete esta cuarta vuelta a Córdoba. Como hemos dicho antes, tenemos a tres ubriqueños que van a participar con distintas parejas que no son de nuestra localidad. A Jorge López Janeiro, que lo va a hacer con Manuel Rojo Nieto, Andrés Cintado Romero, que lo va a hacer con Francisco Javier Castilla Porras, y Carlos Javier Arenas Chacón, que va a participar en esta Vuelta a Córdoba con María Araceli Ramos Ramos. Bueno, con esta música lo que queremos es introducirnos al tema en el que vamos a centrarnos en la jornada de hoy. Es que el pasado fin de semana, como saben, como hemos comentado ya, seis aficionados al ultrafondo repitieron el recorrido que 80 años antes hicieron los refugiados entre Málaga y Almería. Hablamos de la carretera de la muerte, las víctimas de la desbandada, famosa en Málaga, un episodio, un triste episodio de la guerra civil que, como hemos dicho, cumple ahora 80 años. Para poner en contexto a nuestros oyentes, comentar que el día que entraron las tropas nacionales en Málaga, que tomaron la ciudad en poder, pues en este caso todavía pertenecía a territorio republicano, un 8 de febrero del año 1937, la población, ante la entrada de, ya decimos, las tropas franquistas, optó por refugiarse y buscar refugio en otra ciudad dentro del bando republicano, en este caso Almería. Para ello, pues, hicieron a pie ese camino entre Málaga y Almería, pero con un ingrediente más, es el terror, el miedo y la barbarie. Fueron bombardeados por la aviación franquista y también tiroteados por los, en este caso, los barcos del bando nacional, ¿no? De la Marina, de los buques de la Marina Nacional. Un penoso recorrido que, como hemos dicho, desde hace ya algún tiempo se rememora intentando homenajear a aquellas víctimas, los refugiados, que, bueno, tristemente siempre están de actualidad, y que nosotros, prácticamente los españoles, fuimos de los primeros en vivir tragedias como esta. El pasado fin de semana, como hemos dicho, seis ultrafondistas recorrieron esa distancia, 215 kilómetros, en sentido inverso, desde Almería a Málaga, y entre ellos estaba un ubriqueño, Pedro Jesús Domínguez Rincón, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Edu. Buenas tardes a todos. 215 kilómetros de una tirada, que hay que decirlo. Si hay alguien al que yo asocio este tipo de locura, es sin duda a Pedro Domínguez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va la recuperación después de una paliza como esta? Va, la recuperación es estupenda, vamos. La verdad que muscularmente y demás estoy bastante bien. No me puedo quejar. No se puede quejar, ya decimos, teniendo en cuenta la magnitud de este reto. Es hacer 215 kilómetros, ¿en cuánto tiempo? ¿Qué tiempo necesitasteis para cubrir toda esta distancia? Necesitábamos 39 horas. Teníamos una previsión de 36, pero el fuerte viento en contra durante todo, absolutamente todo el tiempo, y la lluvia por la madrugada, pues nos retrasó un poco. También hay que contar con eso, con la aparición de los elementos. Pedro, tú además a esta ruta ya le tenías ganas, porque el año pasado ya la ibas a hacer, pero finalmente no pudiste, ¿no? Sí, ya llevo dos o tres años en el que siempre quería hacerla, pero por un motivo o por otro no me cuadró ninguna vez, y este año ya por fin he podido realizarla. Yo recuerdo que hace años tuvimos la oportunidad de hablar con Mark Wally, que es uno de los digamos promotores de esta iniciativa, junto a Paco Contreras, los padres de esta idea, podríamos decir, que bueno, en esas primeras ediciones la hacían solo, en total soledad. Este año habéis ido seis, y por lo que he podido comprobar, en diversos tramos han estado acompañando distintos corredores, ¿no? Ha cambiado la cosa desde esas primeras ediciones, ¿no? Claro. La primera vez fue Paco Contreras solo, que no llegó a realizarla completa, y ya al año siguiente con Mark Wally y Pedro Gámez, el que era seleccionador andaluz, ¿sí?, de montaña, fueron los tres primeros en completarla, lo que es, digamos, la primera edición. Y después fueron ellos solos, y ya se fue uniendo más en los últimos estos años, pues sí, ya sí, se ha movido en torno a los 5, 6, 7, y hasta esta novena edición que hemos hecho nosotros. Este año además lo habéis hecho en dirección contraria, ¿no? ¿Por qué? Sí, por tema logístico, pues porque han estado alternando más o menos, pero el tema es que cuando terminas en Almería, pues tienes que tener cosas allí que te recoja. Termina reventado el domingo por la tarde y volver todo, digamos, dirigimos dirección a Málaga y tener que volver para atrás y demás, pues entonces por eso decidieron que se hiciera en sentido inverso, que al final este año al haber viento de poniente ha sido un error. Si lo hubiésemos hecho al revés, hubiésemos tenido el viento a favor todo el recorrido. Pero bueno, he tenido esa mala suerte. Oye, Pedro, ¿cómo y por qué te has sumado a esta iniciativa? Pues eso siempre me ha atraído, ¿no? Y además que me gusta un poco el tema de la historia, de la guerra civil y demás. Y como a tanta gente, pues con familiares también implicados en esta historia y eso, pues la verdad que no es una prueba normal, digamos, que tiene un fondo mucho más grande que cualquier otra prueba. Aunque no haya clasificación ni reconocimiento a la llegada, nada más que el de los cuatro o cinco familiares, pero es una prueba que cala más hondo que cualquiera. Es una ruta que tiene detrás, como hemos comentado antes, una historia atroz, horrible, que avergüenza a la condición humana y a la que, pues, hoy en día le podemos ver cierto paralelismo, ¿no?, con historias actuales. Sí, como la de Siria o montones por ahí que no son noticias, pero se producen día a día, ¿no? Y es muy triste que eso siga sucediendo. Y esta, por ejemplo, ha estado en el olvido prácticamente durante muchísimos años. Ahora, gracias a Dios, a esto de la memoria histórica y demás, pues ya se va recordando y se va y está, digamos, todos los años salta la noticia y demás. Cosa que es importante siempre para que no se repita, pues hay que intentar que no se olviden las cosas. Por cierto, que no ha quedado en el olvido, entre otras cosas, porque hay testigos de aquel suceso, pues dieron buena cuenta de ello, como es el médico canadiense Norman Bethune, sí, sí, que bueno, escribió un libro que se llama El crimen de la carretera Málaga a Almería, un médico pues mundialmente famoso porque también se le asocia a esas primeras transfusiones móviles, ¿no? Transfusiones de sangre, sí, sí, en esa época. Pedro, a lo largo de los kilómetros, 215 nada más y nada menos, con el esfuerzo, el cansancio, se le une la falta de sueño. ¿Os persiguen los fantasmas de esta historia? ¿Se puede llegar a entender, pues, lo que pudieron sentir los, sí, claro, los refugiados? No, o sea, creo que es imposible no llegar a sentirlo, pero sí realmente hacerte una idea, ¿no? Vas pensando en cosas quizás de tuyas, ¿no? De que vas corriendo, que no has comido, tienes hambre, pero de vez en cuando pasas por un sitio en concreto o demás, pues sí, se te viene a la mente y te estremece un poco el pensar que cómo podían, lo que pasaron aquellas personas allí, ¿no? Cuando se, ahora hay testimonio, ¿no?, en documentales de lo que eran niños, claro, cuando estuvieron allí. Y te lo imaginas y la verdad que se te ponen los vellos de punta. A nosotros con especial énfasis porque haciendo un poquito de historia hay que recordar que cuando Ubrique cayó en poder de las tropas nacionales, Ubrique, la Sierra de Cádiz, muchos se refugiaron huyendo de la represión hasta Ronda. Cuando cayó Ronda, no les quedó más remedio que ir reculando hacia territorio republicano, que cada vez era más pequeño, y terminaron Málaga todos en Málaga. Es decir, en esa desbandada hubo ubriqueños. Claro, sin duda ninguna, ¿no? Y de eso, mi abuelo, mi abuelo y mi abuela, la familia de mi madre, de Grazalema, fueron a Málaga. Mi abuelo volvieron a Grazalema, otros continuaron, hicieron lo que es la desbandada y siguieron más arriba, y claro que forma parte de la historia de Ubrique también. Y estamos también comentando eso, que como podemos ver hoy en día, la mayoría de estos refugiados, hombres, mujeres, niños, ancianos, yo no sé las condiciones, aparte, como hemos dicho, bombardeando, se calcula que entre 3.000 y 500 y 5.000 personas perdieron la vida, siendo bombardeados por la aviación y por los barcos, los buques de guerra. No me imagino las condiciones en las que llegarían estos refugiados a Almería, porque después de una paliza como esta, vosotros, por ejemplo, bueno, que ya estáis acostumbrados, ¿no?, a estas burradas de estos largos kilómetros, porque sois todos practicantes del deporte del ultrafondo, ¿cómo llegáis a Málaga? ¿Llega uno entero? Sí, hombre, no, se pasan, como pasan este ultrafondo, pasa rato, ¿no? Lo mismo cuando llega ya te viene un poco arriba y llegan mejor, pero se pasan ratos malos, ¿no? Todos tenemos momentos de bajón, momentos de un dolor en concreto, pero bueno, más o menos llegamos medio en condiciones. Por cierto, ¿cómo es el recorrido de la ruta? ¿Todo asfalto? ¿Es la misma carretera de entonces o ya hay variaciones? Sí, bueno, digamos, es la Nacional 340, que es la misma carretera de entonces. Claro, ya hay muchos sitios donde pasa por encima, otro un poco más arriba, otro ve restos de la carretera más arriba o más abajo, los puentes de la carretera antigua así salen un poco por el lado, pero vamos, básicamente es el mismo recorrido, y todo asfalto, todo el tiempo lo que es seguir dentro de lo posible que te puede pasar la Nacional 340. Todo asfalto, eso también supongo que castiga un poquillo al corredor, ¿no? Claro, eso, y más, está uno ya acostumbrado más a la montaña y demás, y tantas horas de asfalto, se recalientan los pies, hay problemas de ampollas, pero vamos, más o menos lo vamos sorteando. Bueno, comenzasteis en Almería, ¿hasta qué kilómetro podríamos decir que vuestros cuerpos lo asumen bien? ¿A partir de dónde ya comienza a hacerse un suplicio? La verdad que no sabría decirte, cada uno pasa, a lo mejor uno empieza a regular y luego se encuentra mejor, pero quizás, no sé, a partir del kilómetro 60, 70, hay un punto, que no me acuerdo ni en qué kilómetro está, donde ya te pones en tu sitio de lo que queda, que es al llegar al Ejido, que hay una recta desde un montón de kilómetros, que es una torre grande que hay en el Ejido, y ves que sigue estando y sigue y nunca llegas. Y ahí te das cuenta de lo que queda por delante, ¿no? Dices, si estoy en el kilómetro, no me acuerdo, ¿no? Pero si, por ejemplo, 70, todavía me quedan 140 kilómetros, y mira lo largo que se me está haciendo ya esta recta. A partir de ahí ya empieza a situarse. Luego llega un momento en que ya mentalmente te estabilizas, ya sabes que lo que hay es solo para adelante, avanzar y ya está, y te olvidas de tiempo, de kilómetros y de todo. Claro, ahí el tema psicológico es el que te puede jugar sobre todo la mala pasada, porque físico estáis todos fuertes como para poder asumir un reto como este, ¿no? Sí, claro, hombre, el físico nunca está uno suficientemente preparado, ¿no? Pero con el tema psicológico pues lo superas, ¿no? Cuando pasa esos malos momentos, cuando pasa, sabes que va a pasar y que luego va a llegar uno bueno. Sabes que si te duele algo, luego se va a ir el dolor, o si se te está haciendo muy agotador una parte, pues que luego va a llegar otra distinta donde te va a encontrar mejor. Ahí va jugando uno con el físico y con la mente a la vez, y así es como se sobrelleva. ¿Y cómo es la rutina que llevasteis durante el recorrido? Me refiero, pues, ¿cada ciertas horas teníais obligado una parada para comer, para beber? ¿Cómo se organizasteis en este aspecto? Nada, no tuvimos coche de apoyo hasta el kilómetro 170 por ahí. Fuimos en total autosuficiencia. Entonces teníamos que aprovechar pues el momento de pasar por un pueblo, por un restaurante que estuviera abierto, para comprar algo, rellenar agua, y ya está, no teníamos ningún plan preestablecido en ese aspecto. Simplemente pues habituallarnos cuando pudiésemos, por lo que pudiera venir luego que no encontrásemos nada abierto. En este caso, está claro, la noche fue lo peor, lo peor por el hecho de que durante toda la noche pues no encuentras nada abierto. Porque ahora al haber abierto autopista arriba, pues claro, abajo las gasolineras cierran o están cerradas del todo, cierran por la noche y los pueblos pues todos cerrados. A partir del 170 ya sí vino la mujer de Marc con el coche y nos fue dando avituallamiento de vez en cuando, y Antonio Pozo, un amigo también que que nos echó una mano muy buena, y de ahí sí tuvimos mucho más cómodo, ¿no? Eso de saber que cada tremo iba a estar allí con comida y con agua. ¿Qué zonas se os hicieron más duras? ¿El recorrido de muchos desniveles no es, o sí? No mucho. Bueno, a lo tonto también suba 2.000 metros de nivel positivo. Subidita. Pero la parte más dura, sin duda, fue la noche cuando nos empezó a llover, a las 4:30 de la madrugada, por ahí, y hasta que amaneció. Ahí, porque el viento dando, la lluvia y demás, pues fue la parte que se hizo más dura, ¿no? Simplemente, pues, era avanzar más lento. Eso que fue la noche del sábado al domingo, ¿no? Sí, la del sábado al domingo. ¿Y por qué zonas más o menos cogió? A ver si me acuerdo. Saliendo de Almuñécar. Saliendo justo de Almuñécar, pues en Almuñécar hay un restaurante abierto de 24 horas donde nos tomamos un café, y justo fue saliendo cuando empezó, bueno, estábamos llegando cuando nos pareció ya que empezaban a caer gotas, y cuando salimos ya caía fuerte, pero vamos, ya nos habíamos puesto la ropa y demás preparados para la hora de salir. Y justo nos vino bien, porque justo también poco antes o una hora antes por ahí habíamos descansado una media hora por ahí, que fue lo que nos tumbamos a dormir. Y nos pilló bien, porque si nos llega a pillar ya luego lloviendo, no hubiésemos podido descansar. Descansar, exactamente. Porque ustedes, estamos hablando y todavía no lo hemos comentado, ¿a qué hora comenzasteis lo que es esta ruta? A las 6 de la mañana del sábado. Y así terminamos pues a las 9 de la noche del domingo. Del sábado, a 6 de la mañana, bueno, de la noche del viernes al sábado, 6 de la mañana del sábado. Y terminaste a las 9 de la mañana del domingo. A las 9 de la noche del domingo, sí, perdón. Después de la... Bueno, pasáis esa primera noche del viernes al sábado, bueno, que al fin y al cabo son un par de horas mientras amanecía. Después de la siguiente noche, ¿cómo está el cuerpo? Porque supongo que ya la falta de sueño se deja notar en el cuerpo y en la mente, ¿no? Sí, ahí... Yo la verdad que gracias a Dios lo del sueño lo llevo muy bien. Yo paso la primera noche y es raro que bostece alguna vez. Pero hay compañeros que lo pasaron realmente mal con el sueño, vamos. De ir andando dormido, vamos, literalmente. Y agarrado al otro lado y ir con los ojos cerrados. Eso sí, alguno tuvo más problemillas con eso. Pero vamos, luego ya sale el sol y te reactiva el nuevo día y parece que te cargan las pilas a la mañana siguiente. Bueno, la gente que participa en ultrafondo, como podemos considerar esta ultrafondo, esta ruta, también nos comentan que la noche esa que se pegan sin dormir en la oscuridad, bueno, lo normal es que sea un ultrafondo en medio de la naturaleza, que no es que tengan alucinaciones, pero que suelen ver figuras o suelen ver... Sí, ¿eso os pasa, os pasó a vosotros también? Sí, claro, eso es bastante frecuente, vamos. Desde uno que ha visto un canguro en medio de la carretera, y cualquier sombra, cualquier respiro, un momento, y usted se reí, pero ahí había un canguro. Y cosas así, vamos, totalmente normal, sí. La imaginación que vuela, claro, ¿no? Claro, que juega eso, te dura un segundo, ¿no?, el tiempo de reaccionar y decir, hostia, ¿cómo va a ser? pero en el segundo ese, tú juras que ves lo que sea, lo que estés diciendo, ¿sabes? Oye, ¿cómo llevabais el tema de la comida? Más que cuándo, ¿qué comíais? Pues yo llevaba básicamente eso, cuando parábamos en algún restaurante y demás, bueno, quizás fue dos veces en toda la ruta, pues sí, en un lado fueron unas tapas y demás y un bocadillo, y esto yo lo que llevaba es un pequeño bocadillo, y dátiles, chocolate, un plátano, pues cosillas así normales, vamos, nada especial, vamos, llevaba dos o tres geles por si acaso fuese necesario así un momento de bajón físico, pero no llegué a tomármelo. Hay que destacar que, ya decimos, los seis que participasteis en esta ruta, tenéis todos experiencia en pruebas de ultrafondo y en devorar kilómetros como churros, ¿eh? Sí, claro, es fundamental para una cosa de estas, ¿no? Porque, hombre, todavía tú dices 100 kilómetros o algo así, lo hace, bueno, cualquiera, hablamos entre comillas, ¿no?, de que haga cosillas más largas, pero ya cuando empieza a pasar de 150, 160 y ya pasar de los 200, pues sí que hace falta una evolución, ¿no?, una progresión para llegar a eso. Me refiero a que muy pocos están al alcance de eso, y bueno, pues vosotros tenéis todos una experiencia y un currículum bastante amplio. Pedro, ¿queda algún vestigio de este trágico episodio en a forma de algún tipo de homenaje, de reconocimiento en los pueblos por lo que han pasado? Sí, sí, ya varios. Hace años no había ninguno. Ya en varios hay placas de homenaje. En Vélez cita un monumento al refugiado. Ya va bastante, vamos, que va habiendo más. Hay dos o tres sitios, el Puente de Maro, donde también hubo allí una matanza buena. Que haya considerado un lugar de la memoria histórica, está indicado como tal. Y la verdad que ahora se está empezando a que cada vez haya más puntos reconocidos y señalados, ¿no? Y en el recorrido. Uh-huh. Iniciativas como esta también ayudan a dar a conocer, como hemos dicho, estos episodios. Y además, sí, evidentemente, este año que se cumple ese 80 aniversario, cabe destacar también que la Federación Andaluza de Montañismo organiza una marcha senderista, o está en este caso, en estos momentos, organizando una marcha senderista que arrancó el martes y que va a terminar el día 17 de febrero. Van a hacer lo mismo que vosotros, en dirección contraria, pero claro, en 11 etapas. Claro, sí, sí, esto es otra historia distinta, ¿no? Uh-huh. Yo sé que antes habían contactado con Diputación y tal, por el tema de, aunque sea darle difusión y demás, hace unos años, uh-huh, y entonces pues no le hicieron ni caso. Ahora, como, gracias a Dios, digamos, está de moda, ha vuelto un poco, esto está en el candelero el tema y eso, pues han organizado esto, ¿no? Y bienvenido sea, claro. Porque eso que quisiera yo destacar, sobre todo de lo que habéis hecho vosotros, es un proyecto personal, porque, bueno, supongo que por la burrada que es, poca gente se puede animar a hacer ese kilometraje de un tirón, pero que tampoco habéis tenido, claro, apoyo ni de administraciones, ni de federaciones, ni de ningún tipo, ¿no? Nada, nada, ningún tipo. Yo creo que ya hace tiempo que Paco, ¿no?, sobre todo, que es el que lleva el tema, esto arrojó ya la toalla en el tema este y se olvidó ni siquiera de pedirlo o de decirlo, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues queda ese homenaje más íntimo, que muchas veces preferible, ¿no? Sí, claro, y muchas uh-huh veces estas pequeñas cosas son las que luego dan pie a la otra, porque uh-huh, está claro, no tengo ni idea, ¿no? Pero a lo mejor el hecho de que esto se esté haciendo y en la federación lo saben, hace que uno de la federación dice, podemos organizar esto, y ya hacen algo con más repercusión y con más eso. Entonces, nunca quita que este sea un punto, haya sido un punto de partida para lo otro, ¿no? Que no lo sé, que es una suposición, pero sí, no, yo opino lo mismo, porque esto, ya te digo, esta iniciativa fue rescatada, como hemos dicho antes, por Paco Contreras hace 9 años, y hasta entonces nadie, sí, hablaba, nadie se hacía referencia a esto, a convertirlo, sí, ya decimos, en una iniciativa deportiva. Y sí, bueno, exactamente. Pues, supongo que ahora, habiendo roto esa barrera, es más fácil apuntarse al carro, pero bueno, nunca es malo, ¿no?, que se hagan. Claro, exactamente. En realidad ese era el objetivo, ¿no? Pues aunque sea dejando al margen al que lo inició, pero bienvenido sea que se haga. Bueno, pero nosotros por lo menos ese reconocimiento sí se lo vamos a dar. Ya decimos, en su día tuvimos la ocasión de hablar con ellos cuando empezaron con esta iniciativa, y bueno, y a pesar de tenerlo todo en contra, han seguido todos los años, sí. siendo un grupo reducido, pero de fieles, y como hemos dicho, han conseguido, pues fíjate, para el año que viene ya son 10 años, que se dice, sí, bien, sí, bien pronto. Bueno, Pedro, antes de ir despidiéndonos, ¿qué cosas tienes en mente para este año? Porque si así empezamos el 2017, no me lo quiero ni imaginar. Muy fuerte, no lo sé, tengo ahí cosas en mente, pero vamos a ver lo que se hace. De momento bandolero, uh-huh, pero luego ya estoy más adelante, pues ya veremos. Tengo cosillas en mente, pero no quiero decir nada hasta que no esté más concretado. La verdad que a mí me da más curiosidad el hecho de que, más que participes en pruebas organizadas, lo que pasa por vuestra mente, ¿no? Lo que organizáis a nivel personal. Bueno, y lo que hacemos, pero si llegas a escuchar lo que hablamos, ¿no? Tú imagínate las burradas que te hablan durante 39 horas con esta gente junto, ¿no? Ahí se le dan dos o tres vueltas al mundo. Uh-huh. Pues nada, pues Pedro, no sé si quieres añadir algo más. Nada más, nada. Agradecerte que le des difusión a esto y que, ya sabes, un placer hablar contigo. Agradecértelo a ti, que nos tengas al tanto de esas, entre comillas, locuras en la que te apuntas y que pones prácticamente al límite, pues, la condición humana, ¿no? Me refiero al tema físico, cosas que son impensables, pero que se hacen realidad cuando vemos que a gente como vosotros la lleváis a cabo. Pedro, muchas gracias, enhorabuena pues por esta iniciativa, por haberla acabado todos bien, porque eso sí no te lo he preguntado, pero acabasteis todos enteros, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, entero... Bueno, medio entero. Terminamos, pero bueno, exactamente, llegamos todos, que qué era importante. Y fuisteis, bueno, recibidos también por la familia ahí y amigos ahí en Málaga. Exacto. Que lo dicho, que muchas gracias, que enhorabuena y que bueno, a seguir en esta línea, ¿eh? Venga, pues muchas gracias a ti. Un abrazo, venga, hasta luego, Pedro. Un abrazo, hasta luego. Iniciativas como estas son las que le dan salsita al deporte y salsita a la vida. No son de carácter competitivo, pero bueno, con todas esas connotaciones como nosotros decíamos, ese trasfondo histórico, el trasfondo humano, pues no podíamos obviarlo y desde luego que siempre vamos a apoyar este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas. De aquí, pues felicitar a todos ellos, a los seis que han podido participar o que han participado en esta iniciativa. Recuerden que es la... Por cierto, ya que hablamos de desbandada, solo vamos a recordar, para hacernos una idea, la en este caso, las rutas o las etapas que ha preparado en esa marcha senderista la Federación Andaluza de Montañismo. En este caso... Pues, como hemos dicho, en otras ediciones, cuando la organizaban, como estamos comentando, los Paco Contreras, Mark Wally, pues comenzaba la salida desde Málaga hasta Almería. El tema de logística, por hacerlo todo de un tirón, en este caso ha hecho que ellos optaran por la dirección contraria. Pues bien, como decimos, por ejemplo, la etapa comenzaba, o en este caso, esto comenzaba el martes pasado con la etapa desde Málaga al Rincón de la Victoria. La segunda etapa, la de ayer, Rincón de la Victoria, Torre del Mar. Y la de hoy, Torre del Mar, Nerja. ¿Qué le quedan todavía a los senderistas que participan en esta iniciativa? Pues en este caso, mañana Nerja Almuñécar, el sábado Almuñécar Motril, el domingo Motril Castel de Ferro, el lunes Castel de Ferro Albuñol, el martes Albuñol Adra, el miércoles Adra Elegido, el jueves Elegido Vícar y el viernes Vícar Almería. Y así se habrán completado los 215 kilómetros. Recordemos que además de Paco Contreras, Mark Wally y Pedro Jesús Domínguez Rincón, también los otros tres corredores fueron Francisco Berbén, Javier Hernández y Juan Fernández. Ya lo habían hecho en varias ediciones. El único que la hacía por primera vez era precisamente Pedro Jesús Domínguez Rincón. Pues enhorabuena a todos ellos, sí, y nosotros nos vamos a quedar ya adelantando algunas de las citas que van a tener lugar este fin de semana, y con eso nos referimos al fútbol, porque ya tenemos los horarios de los partidos y sobre todo de ese Ubrique Unión Deportiva, o mejor dicho, San Fernando B o San Fernando Isleño Ubrique Unión Deportiva. Va a ser este próximo domingo, la matinal del domingo a las 11:30 en el campo municipal de Bazán de San Fernando. Francisco Javier Mateo Ramos va a ser el árbitro principal de este partido y van a estar acompañándolo Daniel Barranco Quirós y José Luis Jiménez Peña. El cadete no juega este fin de semana, si lo hace el infantil A, que recibe al Jerez Club Balompié el sábado a las 12 del mediodía. Juan Manuel Ruiz Romero, árbitro principal, asistido por Antonio Ponce Pérez y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. El Ubrique Unión Deportiva Infantil B viaja a Sanlúcar de Barrameda también el sábado a las 4:15 de la tarde en el campo Quinta de la Paz. Se enfrenta a la Divina Pastora Sanluqueña. En categoría Alevín, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Arcos el sábado a las 10:30 en el anexo al pabellón polideportivo municipal. Es decir, no en el Antonio Barbadillo, sino en el antiguo campo número 3. Joaquín Antonio Gómez Añudo va a ser el encargado de dirigir este partido. Y los dos encuentros que quedan, en este caso, tanto en la categoría Benjamín como Benjamín, se enfrentan los equipos de la Jerezana. Se van a disputar los dos partidos a la misma hora, a la 1:00 p.m, en las instalaciones deportivas de la Canaleja de Jerez de la Frontera. El partido Benjamín lo arbitrará Carlos Fornieles Pérez y el pre-Benjamín Juan Carlos Herrera García. Seis y 30 minutos, llegamos al límite de nuestro tiempo. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana ya con la agenda deportiva de lo que nos espera para todo el fin de semana y con ese adelanto de la prueba Jimera 3 Trail, que va a tener lugar pues en Jimera, la localidad malagueña de Jimera, Jimera del Ibar. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Briquet.